Y como decimos, este medio, esta radio que está cubriendo lo que nadie cubre, defendiendo lo que nadie defiende, estamos para dar voz, micrófono a las verdaderas luchas territoriales que existen en el Valle de Punilla. Hace rato conversábamos con los trabajadores de la salud, ahora nos vamos para Cosquín, nos vamos a la cuenca del río Yuspe para hablar con defensores ambientales que se están jugando la vida, que se juegan la libertad, la dignidad, el coraje, el heroísmo de quienes se acercan a registrar lo que nadie publica, a mirar lo que nadie publica ni muestra, qué es lo que está pasando en nuestra reserva hídrica del río Yuspe, nuestro queridísimo río Yuspe, que hoy está siendo diezmado, está siendo destruido por el avance cocida de las maquinarias. Vamos a conversar con una vecina de Punilla, integrante de las brigadas Defensora Ambiental, para que nos cuente un poco qué es lo que se veía ayer cuando fueron a recorrer el avance de las maquinarias en la zona de Cosquín, en la zona del avance de la autovía. Muy buenos días, estimada. Gracias por atendernos. Bienvenida a Radio Panamericana. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, queríamos que nos cuenten. Sabemos que luego de algunos días de interrupciones, por las dificultades, por la represión policial, por la falta de claridad, no estábamos teniendo imágenes de lo que pasa en el Yuspe, pero ayer fue un grupo de vecinos de Punilla a recorrer y a mirar las obras. ¿Qué fue lo que encontraron ayer cuando fueron a la reserva del río Yuspe? Bueno, ayer se decidió acercarse porque hace un tiempo que se vienen escuchando voladuras y estamos muy conscientes de las irregularidades que tiene esta obra y de la destrucción que se lleva adelante y de que no hay garantías por parte de ni del gobierno, ni de Camino de la Sierra, ni de Secretaría de Ambiente sobre la protección del lugar. Y todo está asignado por infinitas irregularidades que están denunciadas en la justicia, y la justicia está ahí, bastante silenciosa. Así que se decidió ir al lugar para tratar de ver qué se estaba haciendo, y bueno, nos encontramos con que están haciendo voladuras a metros de lo que es de la instalación del obrador de la empresa SACDE y a mitad de camino de conectar esa parte con el río Yuspe, donde se ha puesto un terraplén. Ahí vimos que ya han realizado un cráter prácticamente, debe tener una profundidad de más de 15 metros, más de 15, 20 metros, y el panorama es desgarrador porque se ve un destrozo y una voracidad por seguir rompiendo y avanzando a costa de lo que sea. Vienen haciendo, pudimos hablar con un empleado que nos dijo que están haciendo voladuras, entre dos o tres voladuras días de por medio, según sus dichos. También pudimos registrar las cajas de los explosivos, lo cual nos dio una alerta importante porque habla de que son explosivos cancerígenos. Todo eso lo estamos difundiendo en redes. Así que nos seguimos encontrando con esto, con una destrucción sin límites y sin ningún tipo de regulación ni de protección para quienes habitamos estos territorios. E incluso para quienes trabajan también, ¿no? Porque si esos explosivos tienen esas alertas, ¿en qué condiciones también están trabajando los empleados? De lo que en algún momento se denunció, se alertó, que tiene que ver con el yacimiento arqueológico del barrio El Ancón, que está en ese sitio precisamente que estás mencionando, y también el arroyo que nace atrás del obrador de la empresa SAC, del arroyo Matacaballos. Entiendo que de todo eso no quedó nada. No, la verdad que, bueno, a algunas vecinas le costó hasta reconocer un poco el lugar por cómo vienen destruyendo todo. Nos encontramos también con que han instalado algunos desagües que creemos que, bueno, que pretenden por esos desagües llevar, canalizar lo que es, con lo que es la misma agua que va por las quebradas de la montaña, lo cual es, la verdad que sin ser ingeniera nos damos cuenta de que, bueno, de que son bastante improvisados. Ya tenemos una experiencia acá en lo que es la comuna de San Roque con la construcción del puente, que también tiene unos desagües con los mismos tamaños y nunca tuvieron ningún tipo de estudio hidrológico para saber la capacidad que pueden tener, y ya se ve cómo con pocas lluvias que hubo hay sedimentos dentro de esos desagües, o sea que probablemente se van a tapar en poco tiempo. La verdad que lo que se viene viendo, de hecho, ya cuando se otorgó la licencia ambiental, los argumentos de dar esa licencia, a pesar de todas las objeciones que había, era como un vamos a ir viendo qué hacemos. Entonces, lo que seguimos comprobando es eso, que se viene destruyendo y avanzando en un lema de vamos a ir viendo. Lo que mencionabas de los yacimientos arqueológicos, bueno, los van encontrando, y si no estamos ahí viendo qué hacen o poniendo alertas, bueno, puede suceder cualquier cosa con eso, sumado a que ellos como si nada hablan de, bueno, acá podemos correr la traza un poco para allá, como si estuviéramos hablando de correr una silla, y no, hablamos de una autovía con el tamaño que eso implica. Así que, bueno, es eso, una obra sin planificación, una destrucción espantosa y sin garantías de nadie, ¿no? De un gobierno que avanza igual, que mete la policía y la represión para callar a quienes nos atrevemos a denunciar esto, y una justicia bastante cómplice en su silencio. Qué importante el rol de las brigadas para poder testimoniar esto que nos cuentan, de lo que pasa ahí. De otra manera no sabríamos, nadie te dice nada, y mientras tanto están las máquinas avanzando, y es importante esos registros, esas imágenes, para que podamos tomar conciencia de lo que pasa. Luego de este largo año que ha vivido Punilla en el marco de esta obra, donde se sucedieron desalojos ilegales, represiones, detenciones, que la brigada del río Yuspe vuelva a realizar registros es muy importante. ¿Qué balance hacen ustedes de esta tarea, de lo que ha pasado en el día de ayer y de las perspectivas que tiene la brigada para los registros, para poder visibilizar lo que pasa? Sí, bueno, nosotros tenemos una fuerte decisión de no abandonar los territorios, de no abandonar los lugares que habitamos y seguir defendiéndolos con todo lo que podamos. Bueno, hemos tenido los inconvenientes estos de que el gobierno nos envía las fuerzas policiales, vecinas y vecinos detenidos, imputadas al día de hoy. Pero a pesar de eso, no bajamos los brazos, seguimos de pie resistiendo, porque además no es solamente este tramo, es todo lo que se viene también, y seguimos pensando en el freno de esta obra, en lograr el freno de esta obra, que es un ecocidio, es una destrucción para el valle, y estamos convencidos de eso porque tenemos una conciencia muy fuerte de lo que implica. Así que, bueno, seguimos en esa resistencia, seguimos de pie, y no van a hacer que nos dobleguemos. Vamos a seguir denunciando todo lo que podamos, lo que está pasando, y esperamos que la comunidad también despierte y se movilice, porque es tremendo lo que se viene. Ayer el registro fue, y las voladuras están siendo en una, si se quiere, una especie de pequeña parte, y si lo pensamos que pretenden llegar hasta la cumbre, es terrorífico. El gobierno estuvo respondiendo en estos días los pedidos de informe realizados por la justicia, por la Cámara Contencioso Administrativa, que ya se va acercando a una resolución, a un fallo, que cada día está necesariamente más cerca. ¿Qué opinión tienen de estos informes presentados sobre el gobierno, precisamente sobre la cuestión hidrológica, arqueológica, y de recursos naturales, qué lectura han hecho de estos informes y qué posibilidades hay de que eso sea respondido por parte de quienes han iniciado un amparo ambiental. Bueno, la verdad que lo de los informes, yo no tengo ni no soy técnica ni en tema arqueológico ni nada de esas temáticas, pero uno con leer se da cuenta de que bueno, que son informes totalmente escuetos y un mamarracho, lo cual no me sorprende porque ya tuve la oportunidad de leer lo que fueron las auditorías de control sobre el puente de la Sota y también son un chiste, la verdad que lo que responden da vergüenza, así que bueno, obviamente se está trabajando para responder a esos informes y esperamos que la justicia de una vez por todas nos escuche, dicte la medida cautelar, porque si no se está volviendo cada día que pasa más cómplices de este desastre. Hablamos con defensores y defensoras ambientales del Valle de Punilla que siguen poniendo el cuerpo, visibilizando lo que pasa en el río Yuspe. Estimada, muchísimas gracias y a seguir con la lucha, a no bajar los brazos. Gracias a ustedes. Escuchábamos entonces el testimonio para que se sepa lo que pasa en el Valle de Punilla. Hay quienes no se resignan a pensar que esta lucha o que esta pelea está perdida y siguen poniendo el cuerpo contra las voladuras de esta verdadera invasión sobre nuestros arroyos, nuestros sitios naturales y sobre las personas, familias enteras, como en el barrio La Aguadita de la ciudad de Vialema C., que están amenazados de ser desalojados, despojados de sus barrios por una empresa corrupta como Caminos de las Sierras, que hoy está cobrando por el kilómetro de autovía 4 millones y medio de dólares. Mientras en el mundo un kilómetro de autovía sale 1,5 millones, aquí se paga 4 millones y medio en este nido de corrupción que son la empresa SACDE, Rogio, Chediac y la empresa Caminos de la Sierra, sociedad anónima, propiedad privada del Estado provincial, un Estado provincial que ha viaciado su vialidad provincial, su organismo de vialidad provincial, y ha creado esta empresa fantasma para, con fondos de la obra pública, financiar campañas políticas, financiar la gestión y la corrupción política del gobierno de Córdoba. Esto lo hemos dicho y lo repetimos, y por eso hay un amparo en la justicia de Córdoba para que se resuelva y se aclaren todos estos señalamientos que hacen amplios sectores de la sociedad, entre los que se destaca el Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente, quien es el amparista número uno, que se ha presentado contra el gobierno de Córdoba para que se frene la obra de autovía y se revisen estos señalamientos. Si todo está en orden, la obra podrá continuar. Lo que no se puede hacer es seguir avanzando cuando se están denunciando irregularidades. Esa es la situación, señoras y señores. Vamos a seguir de cerca lo que pase con la autovía. Falta mucho tiempo, recién hay un 11% de avance concreto de la obra. Decían que en un año iba a estar la obra, cuando ya estamos por cumplir un año de obras, recién avanzó un 11%. Ahí está la desprolijidad, la improvisación, la irregularidad de esta empresa Camino de las Sierras y sus amigos prestatarios de las empresas constructoras.